Columna Desgenerade, a cargo de Veró McLennan, como todos los jueves. Buenos días, Veró. Buenos días, Cintia. ¿Cómo estás? Estamos bien. Yo quería abrazarte en este espacio de radio porque sé que venís atravesando una situación de violencia y de mucha tristeza por parte de quien asesinó a tu perra. Y eso me parece que merece tener más estado público del que ya tuvo. Muchas gracias. La verdad que muy muy dolida y bueno, encontrando un panorama desde lo judicial y demás que tiene en mucho desamparo los derechos de los animales, ¿no? Que bueno, son cosas, son cosas. Marcelo Fonso es la persona. Marcelo Fonso es la persona que mató a Lola con su camioneta, y que la metió dentro de una bolsa de basura y la dejó tirada ahí en una propiedad que tiene enfrente de mi casa, y gracias a los vecinos y vecinas que me avisaron, que estaba ahí adentro, le pude dar un entierro como correspondía, digamos, con mi familia y con toda la calidez posible para despedir a un ser que estuvo conmigo durante 16 años, que lo encontré en una bolsa de basura el 6 de junio del año 2006, día de mi cumpleaños, y que terminó en una bolsa de basura. Es decir, este mundo la puso siempre como si fuera un residuo. Pero para mí, bueno, fue mi compañera durante 16 años. Y no es la única situación en este barrio que me afecta solamente a mí. Ya son 4 los perritos asesinados de la misma manera, con la camioneta, en estos 100 metros, en Fassini, entre Normal y Bonet. Es decir, hay una conducta de matar a los perros con su camioneta que, por ejemplo, ayer estacionó en la vereda de mi casa, en la puerta de mi domicilio, mientras estuvo ahí riéndose y todo eso. Lo cual, sí, la verdad que estoy muy afectada emocionalmente. No hay mucha protección para estas cosas, ¿no? Pero bueno, ahí vamos. Gracias por el abrazo y por la oportunidad de decir algo al respecto. Gracias, Cindy. Te abrazamos, Vero.